Nos vamos a meter en tema, tenemos una entrevista telefónica, siempre pensándolo ahora, siempre coincidimos con Guillermo Barón, que nos está aguardando, en esta fecha, ¿no? Porque lo hemos tenido en otra fecha, pero hablando sobre religión judeo-cristiana también en otro momento. Pero ahora le vamos a dar la bienvenida a Guillermo para hablar un poquito sobre la producción, circulación, difusión de una sociedad sobre los discursos de odio, ¿no? Siempre hacia la construcción de ese enemigo interno. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cómo bueno, va eso? gracias por esta comunicación. Coincidimos, te hemos llamado en otra oportunidad, en esta fecha, si mal Sí. no recuerdo, ¿no? Hay algo Sí. mítico Sí. ahí. Algo cíclico que Ajá. sí. Tal cual, lo pensaba ahora. Guillermo, bueno, queríamos meternos en tema. Guillermo es doctor de ciencias sociales, investigador del CONICET sobre este tema No, tan yo no soy investigador. Yo no ex. soy investigador de CONICET. Fuiste. Quiero ex. Sí, Fuiste. hice mi doctorado con una beca del CONICET. Actualmente mi pertenencia institucional es la Universidad Nacional de Cuyo. Como Ah, profe. bien. Así que sí, como profe, como investigador, dirijo un proyecto de investigación en este momento de la Secretaría de Investigación Internacional y Posgrado, y bueno, y también doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas. Excelente. Así bueno, son más, o sea, tiene que ver también con los temas con los que yo enseño, ¿no? Lo que es el clasismo, racismo y también estas cuestiones más que lindan con lo teológico, si se quiere. Guillermo, ¿cómo te va? Fernando te saluda. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Te hago una pregunta. Vos que obviamente tenés la película más completa, digamos, ¿no? Uno ve el camino de las sociedades así, en el proceso histórico, y la verdad que es una continuidad y es una normalidad encontrar la construcción del enemigo interno. Digamos, la generación de estos discursos de odio, o bueno, digamos, estos procesos por los cuales se demoniza, por poner un nombre muy acorde a las fechas en las que estamos, digamos, a un grupo en particular para poder generar supuestamente una especie de orden hacia el resto de la sociedad. Ahora, Claro. no pareciera que eso ha variado mucho a lo largo del tiempo. ¿Vos creés que es así? ¿Vos creés que no? ¿Cómo lo ves? Digo, en esencia, ¿no? No, la verdad que no. Lo que hemos estado viviendo últimamente acá en Mendoza, como que lo pone como más de superficie, ¿no? Claro. Nada, hemos tenido un ejemplo clásico ahora de cómo se transforma en este ser carente de todo tipo de derechos, ¿no? A ciudadanos no supuestamente ciudadanos argentinos, cómo se los quita por decreto de su ciudadanía, ¿no? Y Claro. todo lo que eso implica, todos los derechos que eso implica por un simple acto ¿no? Declarativo de una institución de poder. Se decide que esas personas no tienen derechos, ¿no? Bueno, Exacto. es un ejemplo de libro, ¿no? De racismo, colonialismo, ¿no? Claro. A mí me sirve en esto, nada, va a sonar feo, ¿no? Pero me sirve como ejemplo para Claro. mi clase, por ejemplo, ¿no? Exacto. Es Para hablar un lamentable ejemplo es un lamentable actual. ejemplo, un ejemplo muy actual. Se vienen dando como ejemplos muy muy de libro todos los años, ¿no? Lo cual me provee de un repertorio nuevo para los distintos años de clase, ¿no? Claro. No, yo no veo nada novedoso en esto. ¿Puedo O meter la sea, me cuchara? parece que ¿Puedo meter la cuchara, sí. Guillermo? No sé si es Sí. novedoso, pero sí llama mucha la atención. Una cosa es odiar, hacer racismo, negar, perseguir al otro. Sí. Me parece que lo que ha hecho la legislatura ahora es un saltito más, decir, vos no sos lo que decís que sos, ¿no? Sí, tal cual. Yo me autopercibo como pueblo originario, mapuche, yo te digo a vos que vos no sos mapuche, ¿no? No, que yo odio a los mapuches, ¿no? Que yo voy a perseguir a los mapuches porque los mapuches hicieron esto, esto y otro. No, directamente yo te digo... No, o que directamente, o sea, cuestionar desde el poder político, establecer la verdad histórica. Suena muy, muy orwelliano, ¿no? Si querés. no, o sea, sin ningún tipo de debate previo, ningún tipo... A mí me llamaba la atención que estuvieran saliendo todos esos fantasmas que se decían historiadores, pero que en realidad era gente de pergaminos muy dudosos, ¿no? Diciendo que los mapuches no eran mendocinos. Claro. Y que no eran argentinos. Digamos un poco... Bueno, ¿por qué? Exacto. Sí, no, ¿por qué salía esta gente a hablar? Bueno, cuando salió la declaración en la legislatura, después me di cuenta, ¿no? Porque vos no podés largar una declaración así sin... entre comillas, consultar a expertos. Bueno, consultaron amigos, ¿no? Gente que evidentemente no solo no manejaba el tema, sino que en realidad no eran historiadores, alguno que otro habrá hecho algún trabajo de historia, qué sé yo, no era gente formada y con trabajo en el tema, en vez de consultar a los verdaderos expertos en el tema. No sé, se me viene a la mente Diego Escolar, por ejemplo, que incluso se lo censuró, ¿no?, en los diarios locales y en un medio de la universidad. Y que, bueno, que de repente salga esta declaración cuando vos decís, bueno, o sea, para empezar no es algo que lo pueda resolver el poder político, o sea, ni por decreto, ni votando por mayoría, o sea, eso se dirime en otro campo, ¿no? Si se quiere, si los mapuches son o no son, y no tiene ningún tipo de, o sea, no debería trasladarse en una legislación, es como raro, ¿no? Exacto. Exacto, tal cual. No, el tema este, perdón, que te insistía respecto de la continuidad, porque, bueno, uno imagina después de la Segunda Guerra Mundial, decís, bueno, como que fue un límite, y hay ciertas cosas que ya no van a volver a suceder, y uno desde una visión inocente, como muchas veces sucede a los que nada, estamos de acuerdo, tenemos una mirada que quizás pueda ser entendida como más progresista, o más hacia un futuro en el que uno piense, bueno, las cosas... van a ser mejor, la sociedad va a ser más igualitaria, que muchas veces, bueno, es una mirada que a veces te pone una pátina, digamos, uno imagina, bueno, esto ya pasó, lo del holocausto, lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial, ya no va a volver a pasar. Si bien en distintos lugares del mundo sucedieron cosas quizá tan terribles, pero bueno, en el foco de atención, en la occidentalidad, uno dice, esto ya, esta puerta está cerrada, y claro, uno ve ciertas cuestiones que van sucediendo y decís, bueno, en realidad... se vuelve, pareciera que se puede llegar a volver a lo mismo y con la misma receta encima, ¿no? Que es la construcción básicamente. Por eso es lo que te preguntaba, si vos, como una mirada de un especialista, ves que esto realmente, bueno, sí, esta puerta está cerrada, no va a volver a suceder algo parecido, ¿no? No se va a volver a perseguir y matar a una población por su autopercepción en cuanto a su identidad. Bueno, hoy, 2023, pareciera que eso... No, me parece tampoco que así como tampoco, como no se puede declarar la inexistencia de un pueblo por decreto, ¿no? Tampoco nosotros podemos decir esto no va a volver a pasar porque no, o sea, siempre puede volver a pasar y siempre hay que estar vigilante. Claro. O sea, sí es nuevo que haya como una declaración oficial, porque el racismo nosotros, lo vemos todos los días. Pero, ¿qué pasa? Aparecen, ¿qué es lo que hay anteriormente a esto? Hay un proceso de reivindicación de derechos, ¿no?, de gente que vive ahí, ¿no?, desde ancestralmente, ¿no?, puesteros que ocupan esas tierras con con ganadería transhumante hace cientos de años, ¿no? Exacto. Miles, si se quiere, también, ¿no? Entonces, bueno, hay como un movimiento como en, bueno, veamos quizás, o sea, estaría bueno tal vez reconocerle algún derecho a esta gente que probablemente, bueno, no tenga título de propiedad porque en realidad no está desde antes de que existieran los títulos de propiedad, qué sé yo. Entonces, bueno, no seamos tan forros y reconozcámosle un par de derechos a esta gente, ¿no? Bueno, entonces, ante cada acción hay una reacción, ¿no? O sea, evidentemente, este pequeño acto de justicia, porque es un acto de justicia muy pequeño, ¿no? De decir, bueno, sí, es cierto, o sea, ustedes estuvieron viviendo acá desde siempre, ¿no? Y bueno, la verdad que deberíamos, ¿no? Reconocerles algún derecho, bueno, eso como que encrespa, ¿no? Le pone los pelos de punta a los dueños de todo, a los que administran todos los privilegios, ¿no? Claro, exacto. Llamativo, ¿no? La virulencia con la que atacaron a esta gente y la magnificencia con la que nuestro gobernador ha estado destruyendo tierras a diestra y siniestra, no sé, el último caso fueron estos dos yuppies, ¿no? Que iban a ponerse un, Un centro de pero, esquí, que le habían habilitado claro, un centro de esquí. muchísimas hectáreas más de las Bueno, que se necesitaban, exacto. claro, sí, probablemente los tipos, no sé, el gobernador y bueno, el tipo los conociera o tuvieran algún tipo de ahí de amistad y bueno, nada, eran gente decente, entonces bueno, démosle la tierra. En cambio a estos no, indios desconocidos, ¿no? Que bueno, que da la casualidad de que viven ahí hace de siempre, ¿no? Pero bueno, es un detalle, ¿no? Claro. ¿Cómo le vamos a dar, ¿no? Esas tierras que ellos están, que se han hecho millones de estudios, ¿no? Y que dicen que además es como algo muy limitado y en realidad saltaba también ahí el tema del petróleo, o sea, sabemos que los recursos del subsuelo son del Estado nacional y la provincia recibe también un. Pero, o sea, sabemos que si, o sea, si yo me encuentro petróleo en el patio de mi casa, no se me va a ocurrir decir, ah, no, este petróleo es mío, ¿entendés? O Claro, sea, claro. sabemos que aunque esa gente tenga, no sé, petróleo ahí, bueno, nada, eso le corresponde ir a YPF, sacarlo, qué sé yo, y bueno, te pagaremos algún canon por ocuparte la tierra con toda la infraestructura que implica la explotación. Entonces, como que la discusión ha estado en un nivel de mala fe, ¿no? De no sé, de ignorancia que no es ignorancia, ¿no? O sea, se hacen Exacto. los que no saben, los que no entienden, ¿no? Cuando en realidad son cosas que alguien que con mediana información y dos dedos de frente sabe cómo son. No, y aparte también cobran sentido, ¿te acordás la declaración de Suárez? Que parecía graciosa en su momento, de que de repente dijo, ¿qué va a pasar? Van a venir los mapuches y se van a querer quedar con la Aristides. Era, La Aristide, gordo. que era como una cosa Quieren de la decir, mirá, ¿qué está Aristide, hablando gordo. este tipo? ¿Qué le pasó? ¿Me entendés? Y después, claro, cuando la mirás la película completa, decís, ah, está bien, bueno, o sea que ya era una especulación. Obviamente no creo que Suárez crea que los mapuches van a quedarse con la Aristides, pero sí, claramente, era la construcción de un discurso Claro, para ir no. por, digamos, ¿no? Mirá, yo le voy a robar algo que le escuché decir a Diego Escolar también en una entrevista, ¿no? No lo dijo así con estas palabras, pero lo sintetizo. En realidad, la bronca con los mapuches es que es uno de los pueblos originarios mejor y más organizado. Claro, exacto. Ese es el tema. Sí. Ese es el tema. Ahí había como un investigador entre comillas, ¿no? Uno de estos historiadores fantasmas que salió a hablar, diciendo, bueno, no, los tehuelches son argentinos, los mapuches son chilenos, ¿no? O sea, algo totalmente delirante y sin ningún tipo de sustento científico, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, tehuelches, hay algunas comunidades que se reivindican mapuches de tehuelche, qué sé yo, pero no es una identidad que aparezca, ¿no? Ahí como con tanta fuerza reivindicando derechos, ¿no? O sea, es como que, nada, se podría decir que como que tehuelches ya no como tales, ¿no? O como se especula, ¿no? Que fueron en algún momento, no existen, ¿no? Entonces, bueno, o sea, son indios buenos porque no existen, efectivamente. O sea, el mejor indio es el indio muerto, ¿no? El indio Claro, no hay que ahorrar que sangre, no digamos. pide, que no te reclama nada. Entonces, bueno, nada, vamos a decir que en realidad estos eran una raza pura y noble, pero bueno, lamentablemente ya no existen porque vinieron estos otros indios sedientos de sangre, ¿no? Claro. Y los exterminaron. Nada, algo tipo de sustento histórico, ¿no? Por lo menos no en la ciencia moderna, sí quizás en algunos discursos ideológicos que se construyeron pseudocientíficos, ¿no? Para constituirse efectivamente en una coartada para este tipo, para genocidios, ¿no? Como el de la conquista del desierto, etc. Entonces, hay como una cierta... Hola. Sí, Oh, ¿me escuchás? ahora sí, Ahora sí, ahí ahora sí, retomo. Ahora sí, ahora sí. hola, hola, buenísimo. Bueno, no, hay como una cierta picardía de los gobernantes en el hecho de decir, bueno, o sea, porque uno podría decir, bueno, son ignorantes, qué sé yo, o sea, están mal asesorados o de alguna manera no. O sea, saben, efectivamente, si no hubieran ordenado censurar a todas las voces que se alzaron en contra, mucho más prestigiadas, si se quiere, ¿no? O con Claro. mucho más... No hubieran ordenado a censurar esas voces, o sea, y no hubieran llamado a los mercenarios, ¿no? A algunos mercenarios, algunos movidos por la... No sé, por una ascripción política o ideológica que los llama a negarle derechos a las personas que se les vienen negando históricamente, ¿no? Claro. Por algo, entonces ahí hay como mala fe, hay, como te digo, picardía, por decirlo con palabras suaves, ¿no? Claro. Y bueno. Evidentemente esas tierras ya se las deben haber prometido a alguien, ¿eh? O sea, ya debe haber ahí algún tipo de... Es coherente también con todo cómo se montó, ¿no? La campaña de una política exmontonera, ¿no? De la política nacional, ¿no? Que ahora, bueno, nada, está con, o sea, se ha vuelto Pepita la pistolera, ¿no? Y que construye su, no sé si se acuerdan con el tema de la RAM, ¿no? Ahora unos años, que decían que era un grupo que Sí, recibía, grupo armado, qué sé yo. Sí, tal cual. claro, toda esa fantasía insustentable en ningún lado, bueno. Nada, o sea, son cosas que también medio como que se dicen para la gilada, ¿no? Como para meter algún tipo de conspiranoia ahí, ¿no? En la cabeza de la gente y bueno, nada, de ahí pescan muchos demagogos, ¿no? Porque efectivamente lo que hacen, ¿no? O sea, uno piensa que la demagogia solo se puede hacer con cosas buenas, no, también se puede hacer con cosas malas. O Exacto, sea, exacto. satisfaciendo esta necesidad de, no sé, canalizar la frustración y el odio que uno tiene por llevar una vida de mierda, si se quiere, ¿no? Que mucha gente le pasa eso, ¿no? Que es explotada, labura de sol a sol, le salen, está enferma, le salen mal las cosas en la vida, qué sé yo. Y bueno, nada, vuelve a ser orwelliano, como decíamos. Pensemos en el minuto de odio en 1984, ¿no? Enfoquémonos todos durante un minuto al día en odiar a esta persona o a este pueblo, a este, ¿no? Es de manual. No, Exacto. no, en eso no, no, no hay nada nuevo, ¿sí? Es llamativo que lo hagan con tanto desparpajo, ¿no? Con tanta caradurez de, bueno, decir nada. No lo disfrazo de otra cosa, ¿no? Hago esto que de lo cual se viene hablando y se. O sea, mecanismos que han sido identificados, ¿no? Desde mediados del siglo XX o antes. Nada, acciones como muy remanidas, bueno, se repiten. Sí, bueno, ¿por qué? Porque el público se renueva. Así Exacto. Y los que, mecanismos, sí, aunque nos parezca raro, claro. siguen Y la funcionando con la misma disputa receta. sigue funcionando. Sí. Y la disputa ideológico, político, social, que vos nombrabas recién que el pueblo mapuche es el pueblo más organizado. Claro, es el pueblo que más disputa el sentido de la propiedad privada, ¿no? Hay un sector, y esto quiero decir, Exactamente. no es la propiedad privada de su casa, ¿no? De su rancho del 4x4. Hablo de nuestra casita, ¿no? Claro. Hablo del sentido de la propiedad privada que puede tener un Estado, que puede tener un empresario, ¿no? Que básicamente se funda en ese concepto, de decir, no, esas tierras, ¿cómo las va a tener una comunidad originaria? Que tiene un sentido colectivo, que tiene un cuidado del territorio, de sus animales, su biodiversidad. No, ese territorio tiene que ser para producir, para ser explotado, para dar Bueno, no, dividendo. no, Que ni siquiera es el caso muchas veces, ¿no? igual, Pero es un sentido, pero es una disputa ideológica, sí, digamos, es decir. totalmente. No, no, no nos confundamos, o sea, tampoco, no, con eso. Primero, no pensemos que nosotros, no sé, por vivir acá en el centro de Mendoza o por no reclamar, estamos más a salvo. O sea, si vos de repente te Ah, claro, cruzás en el camino del poder, sí, y te van a totalmente, barrer. totalmente. No, no, no. Y por el otro lado, tampoco es que nada, que van a volver esas islas, esas tierras, una isla de no sé, que van a volver al siglo XIII. No, o sea, es gente que nada, que vive una vida más o menos moderna, nada más que vive allá arriba en la montaña, ¿no? Que tiene sus animalitos, qué sé yo. Y que bueno, que hace eso para vivir, porque esa también es una actividad productiva, ¿no? Y que les da sustento a ellos, ¿no? Y en ningún momento nadie ha dicho, bueno, no, vamos a impedir que acá en esta tierra se desarrollen emprendimientos, ¿no? Productivos o emprendimientos. Ahí también le robo otro dato a Diego, que hablaba de que en Neuquén hay un centro de esquí, ¿no? Que lo administra y es dueña una comunidad mapuche, ¿no? Entonces, bueno, o sea, si esta gente, ¿no? Estos pastores trashumantes, el día de mañana quieren ellos ponerse un centro de esquí y no algún yupi amigo del gobernador, ¿por qué no? Si ellos son los legítimos dueños de esas tierras. Y bueno, no, ¿por qué no? Porque no son amigos del gobernador, porque probablemente el gobernador ni siquiera supiera que esa gente existía o estaba ahí, ¿no? Entonces, y por el otro lado, o sea, también, no sé si obviamente que las comunidades son mucho más aguerridas en la defensa de los derechos de la tierra, pero, o sea, si yo el día de mañana, nada, quiero iniciar una explotación minera como te digo, en el patio de mi casa, y bueno, o sea, y si el vecino no le gusta, y bueno, el vecino también tiene derecho a decir, bueno, no, no, no sé, no sé cianuro o no sé algún material contaminante o sea, porque en realidad los límites de la propiedad son un poco también ficticios, chicos. O sea, no puedo yo decir que esa propiedad que yo tengo me da absoluto derecho para hacer lo que a mí se me canta. O sea, eso vale para un mapuche, vale para alguien que vive en la quinta sección, y vale o y debería valer para para Vila o para cualquier otro de los dueños del poder de acá de la Argentina, ¿no? Guillermo, nos quedamos sin tiempo para seguir el programa. Te agradecemos muchísimo, te agradecemos muchísimo. Bueno, como siempre. No, gracias a ustedes que siempre me tienen en cuenta. No, por favor. Un abrazo grande. Te mandamos grande. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande, chicos. Nos vemos.